todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más, como todos los martes, de Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, planeta Tierra. Si me olvido alguna cosa, perdónenme. Bueno, una hermosa tarde, pinta para lluvia, tormenta otra vez, así que bueno, pero no importa. Estamos acá nuevamente, como todos los martes, haciendo un paseo musical y recreando todas esas décadas de nuestra adolescencia y juventud, también, ¿por qué no?, también nuestra adultez, también siempre signada por esa música maravillosa que siempre nos trae tantos recuerdos. Quien les habla, Adrián Pontari, como siempre, tengo que ir a operar, eso es otra cosa, pero en la conducción y en la producción, y estaba siempre viendo, porque acá viene mi amigo, el señor Damián Espadea, que se va a hacer cargo, se hace cargo de la operación técnica, eso sí, puesta en el aire, y todas las correcciones que él sabe muy bien hacer con toda su profesión. Así que buenas tardes, don estimado Damián Espadea, y le empezamos a dar música. Acaba de llegar la fiera. Llegamos, hablamos de la fiera, de un hermoso perro miniatura, perrita miniatura, que nos acompaña cada tarde, viene a escuchar acá al estudio, viene a escuchar música y mira y saluda y mira a su patrón. Hola, ¿qué haces, negro? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bien, estoy saludando a la perrita. Si me llamaba, salgo corriendo, si me hablaba. Bueno, si no me viste, vos te llenas, sos el dueño. Bueno, amigos, ya habiendo comenzado la presentación, como todos los martes, somos muy originales, pero eso es así, porque total, acá lo que venimos es escuchar mucha buena música, toda una selección musical preparada para ustedes, y esperemos, como todo, siempre es el objetivo de que sea de vuestro agrado. Hacemos como todo un poco de tutti frutti, paseando por las tres décadas, 70, 60 y 80, para dar una vueltita en los recuerdos. Así que, queridos amigos, vamos a comenzar con una banda de Estados Unidos, una banda de estudio. Es decir, cuando hablan de estudio, se habla de las bandas musicales que graban nuevos temas y las prueban. Y después queda grabado, algunas de esas pasan luego a la ruta comercial, y otras van mejorando sonido y todas esas cosas, ¿no? Eso es lo, cuando hablan de ustedes de una grabación de estudio, se refiere a eso. Así que una banda que fue una de las primeras bandas, que estoy hablando de Mark Case, una banda de Estados Unidos, claro que sí, estudio tenía. Estaba en el estudio de una grabadora, Stax Record, que era una de las grandes, o sigue siendo, la verdad que perdí el ritmo de dónde están esta gente, en la década de los 60. Fue la primera banda de house del sello, es decir, que era como una banda estable, que acompañaba a todos los artistas solistas, lo acompañaba, y entonces de ahí se inaugura el sonido, justamente el sonido Stax de los 60, que actualmente sigue en existencia porque sigue teniendo algunas características que muchos solistas lo prefieren, ¿no es cierto? Hay recopilaciones de este grupo, así que ya lo ponemos en el aire. Mark Case y La Última Noche, Last Night. Club 60. Thank you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y lo que viene ahora, queridos amigos, nada menos que Bill Wyman y sus Ringlings, que, bueno, una banda londinense de blues rock liderada por el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, justamente. Son conocidos mucho esta gente por sus presentaciones, sobre todo en vivo, donde hacen realmente giras muy frecuentes todo por toda Europa y Estados Unidos. Así que bueno, vamos a hacer de dentro, está compuesta por una selección de músicos realmente de una trayectoria espectacular, ¿no? Albert Lee, George Fame como solista y como los teclados, realmente gente muy, muy, muy experimentada. Para decirte, más o menos entre los 7 integrantes, más o menos juntan 1500 años, ¿no? Pero bueno, pero uno lo dice broma, pero son realmente excelentes músicos. Bill Wyman, y uno de los temas que también está muy bueno, Mississippi Flyer, es el título. Myself a ticket on the Mississippi Flyer. Settled in the cabin, I'm a man for hire. Looking at the passengers, steered them on down. Gotta get out of this one horse town. Glad to see the back of that woman of mine. Blow the train whistle right on time. On time. On time. On time. On time. On time. The Mississippi Fire is the train to ride. Feel the wheel spinning as the boiler fires. Feel like a thunderbird burning tide. fmradiobox.com. Le mandamos un cordial saludo, como no, por supuesto, a Liliana y Adrián de Bernal, que nos están escuchando, así que bueno, un abrazo y bueno, queridos vecinos, le dedicamos el próximo tema a Peter Frampton y Baby, I Love You Your Way. Club 60. Shadows grow so long before my eyes, and the 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y sí, señor, hay que ponerlo. Huff, ese es nombre artístico, su verdadero nombre es Juan Antonio Ferreira, cantante, guitarrista argentino de rock and blues, conocido también por haber sido integrante de la banda Riff junto a Papo. También estuvo bastante tiempo, un año, dos años, pero luego después se dedicó a ser solista, perdón, con una extensa carrera, con más de 15 álbumes ya tiene grabado. El último lo editó el año pasado, 2022. Bien, Huff, uno de sus temas, uno de sus éxitos, Maravillosa esta noche. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Pues veo el amor en sus ojos hoy, y lo grande, lo es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Finjo malestar, le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y sí, señor, tenemos que estar siempre invitados, siempre Creedence y Townstown Shadows. Qué temazo, señor, para bailarlo, ¿eh? Thank you.

a una banda danesa formada ya en 1979, aún activa, mundialmente famosa por sus canciones como la que vamos a escuchar, Sansa en Riga, en 1982, y la otra, White Horse, en 1983. 10 álbumes desde 1981 hasta el 2008, que fue el último editado. Escuchamos también justamente Sunshine Reggae. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, esto es una cantante maravillosa, una cantante canadiense, Anne Murray, de música pop y country sobre todo. Ha grabado varios álbumes, habiendo iniciado su carrera en 1968, cuando grabó su primer álbum. La verdad, tiene unos temas maravillosos y vamos a disfrutar a Anne Murray, Solo para sentir amor por ti. Te hagas el mimoso vos. I've never held love so closely, never knew one touch so well. I never dreamed love could really bring me to heaven from hell. I've run miles in the rain, faced the nights with no end. I've finally found my way through. Fate has been cheated. Just to feel this love from you. Just to feel this love from you. I've never seen life so clearly. Never fear one step I take. My dreams live on past the morning. Oh, what a difference you make. I'm sure God only knows where I'd be without you. I've finally found my way through. Fate has been cheated. All that I needed was just to feel this love from you. It's been hard to believe love was in reach. Forever spell before each other's needs. God only knows where I'd be without you. I've finally found my way through. Fate has been cheated. All that I needed was just to feel this love from you. Just to feel this love from you. Club 60, obviamente, por la Vox. Delia, acaba Honky Tonk Angel, Elvis Presley, para los amigos del taller de costura, creo que era, ¿no? De las amigas, chicas. Bien, ya lo estamos mandando, ya. When was the last time you kissed me? And I don't mean a touch, but not in. It's been a long time since you felt like my woman. Even longer since I felt like your man. So tell me if you think it's over, and I leave it up to you how it ends. 'Cause if you don't want the love I can give you, well, there's a honky-tonk angel who'll take. Never look at me and say I love you. How much more do you think I can stand? Oh, when there's an old friend out there and she's waiting, Lord, she's happy just holding. If you think it's over, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, mirá que... Nada menos, ahí se escucha. Primero sonido de esa viola impresionante, mágica, de Don Carlos Santana, el guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense. En 1966 fundó la banda Santana, pionera, eso es interesante, pionera en fusionar la música latina con el rock, con 10 Grammys y ganados en, como rock, y otros 3 Grammys en el rock latino. Interesantísimo. El tema, ¿qué se necesita para tener tu amor? Carlos Santana. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, la banda uruguaya originaria de la sociedad de la ciudad de Paysandú, qué rica cerveza que era, qué linda, muy buena, que estuvo vigente allá por las décadas de los 60 hasta los 80, aunque con algunos conciertos en la década siguiente, con algunos de los integrantes distintos, ¿no? Así que justamente el vocalista falleció joven, uno de los hermanos. No me acuerdo, Factoruso. Así que bueno, pero vamos a escuchar de justamente Los Iracundos, ¿por qué no vale la pena? Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí, ahora yo te pido que le des olvido, pronto a tu loco amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó, ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo, ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Con un poquito de miel serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Wow, nada menos que uno de los pioneros de la música rockabilly. En este caso estamos hablando del señor Carl Perkins. Y un clásico también de la música rockense de Estados Unidos, Memphis, Tennessee. Long distance information, get me Memphis, Tennessee. And help me find a party that tried to get in touch with me. She could not leave her number, but I know a place to call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Oh, help me, operator, more than this I cannot add. She's the only one that missed me. She's the only love I had. Marie is only 6 years old. Thank you. Bueno, estimados, si por ahí necesitas publicitar tu profesión, tu oficio, tus productos, tu negocio, tu servicio también, por supuesto, de asistencia en plomería, en gas, agua, todo lo que sea, es muy bueno que vos tengas algún presente para tus clientes, tus futuros clientes, algo que los tenga permanentemente recordados sin ningún tipo de vencimiento, como una calcomanía para que, o un sticker, o ploteos en el auto, en la camioneta, en un banner, llaveros o en porta documentos, en lapiceras, en tantos obsequios que vos podés hacer publicitario, donde podés poner tu teléfono, la profesión, oficio o producto, o la marca del producto también que vos tenés, o el nombre del local en el cual vos haces tu negocio de repuesto, de modas, de lo que fuera, fiambrería, verdulería, lo que vos quieras. Llaveros, lonas impresas, Vixen Calcos, estudio gráfico, te hace todo eso y te resuelve todos los problemas. También te puede hacer las remeras impresas, las gorras impresas con el texto que vos quieras, de muy buena calidad, impreso de manera permanente, cosa que realmente no se pierde ni la calidad, ni la letra, ni tampoco los dibujos que estén impresos. Eso, valga la redundancia, perdonen, no es mi profesión, pero les quiero explicar que de muy buena calidad. Vixen Calcos, aparte, te da ideas, te pueden aconsejar para que te rinda mejor la inversión que hagas, ¿sí? Y tengan el mayor resultado posible, que eso tampoco está reñido con el precio del producto que vos pidas presupuesto. Te traen un plan, un proyecto, podés hablarlo, vos llamás, ahora te doy el teléfono, podés llamar, pedís un representante que va a ir uno de los dueños y te va a dar un asesoramiento, si vos querés precio, qué es lo que vos querés hacer, te da ideas para que vos también puedas mejorar. Por ahí lo tenés la idea, te dice, mira, esto es espectacular, no es un juez, es simplemente que tiene la experiencia y los conocimientos como para asesorarte con toda idoneidad, que eso es lo más importante. La responsabilidad cuando, no solo en la terminación de un producto y en la calidad de producto, sino también en el asesoramiento de un buen acto publicitario. Vixen Calcos, te digo, anota el teléfono, 11 35 56 40 57. También tienes en Instagram observar un montón de trabajos de diferentes tipos, que el cual la creatividad y la calidad del producto, de la publicidad, está ahí, vos la podés corroborar. Está en Vixen Instagram, Vixen Calcos. Te reitero, y nos vamos ya a seguir escuchando música, 11 35 56 40 57. Y ahí estoy con la música, tenemos la pausa, seguimos música. Me está pidiendo el amigo Damián, y entonces le vamos a pedir que tenemos Box Tops y Soul Deep. Bien, Box Tops y Soul Deep. Vamos directamente a la música, después le cuento. I don't know much. I know I love you so much. My life depends on your touch. I am

Goblin te da más. Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, @ Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, ¿quién esto es? La señora Lindsay DePaul. Fue cantante y compositora inglesa, compuso varias canciones que ocuparon primeros puestos en la aceptación pública internacional. Podemos nombrar algunos, quizás como Sugar Me, Dancing y algunos otros más. Actriz, también fue actriz de televisión, hizo musicales. La década de los 70 fue la más notable para... Y los 80 también algo. Hizo dos álbumes de música. Y que ocuparon algunos de los temas, ocuparon primero puesto. Vamos a escuchar de la señora Lindsay DePaul un lindo tema también, uno de los temas que también hicieron mucho éxito. Rock Bottom. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Mungo Jerry, un grupo de rock británico creado allá a inicio de los 70. Su mayor éxito, el que vamos a escuchar justamente, y en las décadas posteriores también le hemos pasado bien con este tema, si lo habremos bailado, y muchas de sus composiciones no llegaron a medir como el tema este de referencia, pero siempre todos muy contagiosos, así medio en joda, medio chistoso, pero este está muy bueno. El tema In the Summertime. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright alright, da da da da da, whoosh whoosh whoosh, alright. Radio Box, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Dire Straits, sí señor, Dire Straits, que podemos decir, creo que ya no se ha conocido, sí señor, fue una banda de rock británica también, formado allá en Londres en el 77, estuvieron activos hasta el 95, están considerados como uno de los grupos musicales más exitosos de la historia del rock, liderados también, por supuesto, por Mick Knopfler, que luego se hizo solista, después integró todas las bandas internacionales. Mick Knopfler fue invitado y después, bueno, en Estados Unidos ha hecho una carrera excepcional como guitarrista, cantante y compositor. Vamos a escuchar Dire Straits, un hermoso tema, Cuando viene a ti, y justamente, bueno, Mick Knopfler hace la viola y canta. Club 60. We ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y ahora le metemos, ¿sí? ¿Cómo no va a estar los cuatro capos de Liverpool? Beatles, cuando tenga 64. Cuando tenga 64, vamos a ver, todavía no llegamos. ¿Sí? You lock the door. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be all that time. garden digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. One ticket, please. Sí, señor, Barry White, multipremiado, un exitoso cantante y músico del género soul, sobre todo, activo de los 60 hasta los 80, ¿no? Inclusive, se caracterizaba por su timbre bajo, pero también muy claro, Así que bueno, dejó todo un montón de música muy linda que todavía recordamos con cariño. Y esta que dice justamente, deja que suena la música. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Todos los martes de 16 a 18 horas. Va Burton Cummings, un grupo, un músico de primera línea de los años 70. Y les voy a decir, vamos a seguir directamente. Les voy a comentar que el tema se llama Salvaste tu alma. Salvaste mi alma, perdón. Porque la tuya no, no sé si la van a salvar. Burton Cummings, entonces, Salvaste mi alma. Y saca vos tu propia conclusión si te parece bien. Pianista también canta. We went together for so long. Every second record on the radio seemed like our song. How we hurt each other. Oh, baby, it was so wrong. Something in the bottom of my heart will keep me holding on. We were lovers in the young and strong and bold days. Turned them into treasures out of silver and gold days. Even though we're older, there's still nothing like the old days. Something in the bottom of my heart will keep me holding on. Cause you saved my soul. You came along and took me out of the nighttime. Yeah, you saved my soul. Taught me to fly. And I gave my heart. And babe, it's something that there's just no reason. Cause if I have you now, I'll never have to make it alone. We were lovers, ooh, for so long. Every second record on the radio seemed like our song. Even though we're older, things that wrong. Something in the bottom of my heart keep me holding on. Cause you saved my soul. You came along and took me out of the nighttime. Yeah, you saved my soul. Taught me to fly. There's no returning. Cause if I have you now, never have to make it alone. Save my soul. Who taught me how to fly? Pick me up when I was falling. Save my soul. Yes, if I have it now, never have to walk it alone. Listen to me when I try to tell you love. Yes, if I have it now, never have to make it alone. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Juanse, cómo no lo vamos a tener a Juanse. Ratones Paranoicos y con un clásico, Carolina. Carolina, ya no hay tiempo para Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Delia, otra sorpresita. Sí, señor, la habíamos, no olvidé de avisarle. Un clásico de Delia, Sospecha. Qué lindo te. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you left me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien. ¿De dónde estamos? Estamos justamente con... estuvimos con Elvis, ¿verdad? Así que ahora el grupo Bread, que es una banda de rock y pop estadounidense formada en el 68-69 en Los Ángeles, han logrado colocar más de una docena de sus temas dentro de las primeros de los primeros 50 títulos de la Billboard, que es la revista que encargada, especializada en medir los rankings de aceptación y de ventas de cada uno de la música que se circula por Estados Unidos. En 1970 metieron un montón y hasta el 77 fueron de los primeros en meter fueron inclusive los primeros que crearon un sonido que luego se daría en llamar el folk rock. Ellos fueron uno de los pioneros. El grupo Bread y Adiós, Nena. All your life you've waited for love to come and stay. Now that I have found you, you must not slip away. I know it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. I won't be long away, 'cause the things you do, my goodbye girl, will bring me back to you. dead, given in. But I can wait forever for helping you to see that I was meant for you and you for me. So remember, goodbye doesn't mean forever. Let me tell you, goodbye doesn't mean we'll never be together again. Though we may be so far apart, you still will have my heart. So forget your past, my goodbye girl, 'cause now you're home at last. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ahí está tocando el piano también Barton Cummings. Como yo le decía, habíamos escuchado recién un temita, ahora vamos a escuchar otro de Barton Cummings, que es un músico, compositor canadiense, allá por ello, reconocido por haber sido el teclista y cantante original de la banda de West Who. Él fue el tecladista y cantante principal. Desde 1964 hasta el presente sigue en la música. Y en este caso, Buster Cummings, estoy mirando a ver dónde lo está. Acá está. Charlemagne, es decir, Carlos Magno. Carlos Magno, va, es el famoso expedicionario que tuvo en su momento. Spending nights

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, oh, sí señor, qué bueno. The Tractors. Che, ando medio afónico. Fue una banda de country rock muy buena, formada por un grupo de músicos. En realidad es como el clásico músico, totalmente informal, descomprometido de todo. Estaban siempre vagamente, como decían ellos, vagamente asociados para hacer un tema, para grabar un álbum. Todos músicos de la San Fresca, ¿no? Eran todos sus componentes, grabaron álbum en toda la carrera que cesó más o menos en 2018. Bueno, vamos a escuchar algo de los Tractors, sobre todo hacia música country, ¿no? Pero country rock. Así que de Tractors y Sube el Boogie. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Eddie Grant, músico británico, pero de origen de Guyana, de reggae, sobre todo conocido por su sonido, una mezcla de género, rock, soul, reggae, funk, hace toda una serie de cosas. Y bueno, su primer gran éxito justamente es el que vamos a escuchar ahora, y que estuvo muy bueno. Dame esperanza, Johanna. Eddie Grant. Keeps a brother in a subjection. Club 60. Sí, señor, un himno. ¿Qué podemos decir? Beatles y Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Obviamente, por la voz. What should I write? What can I say? Carol King. Y el tema. Pucha, espera un cachito porque lo tengo olvidado. Podría llover hasta septiembre, es el título. Es justamente de Carol King. Fue la novia de Neil Sedaka. Y esa, ella es la inspiración del tema de Neil Sedaka o Carol. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be, although it doesn't 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, mis amigos, espero que haya sido, esperamos que haya sido del agrado de ustedes la tarde esta, por lo menos estas dos horas de música. Como siempre les recordamos que si quieren después pedir algún tema, un ritmo, un protagonista, un cantante, un artista, lo piden y al otro martes se lo traemos porque lo tengo que buscar en la en mi discoteca y después lo traemos. Así que amigos, bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que hasta el próximo martes y que tengan una buena semana. Esperemos que tengamos buenas noticias de aquí en más. Estamos todos esperanzados que haya un mejor panorama para todos, pero digo para todos en serio. Somos todos argentinos, todos vamos a ir mejor o peor, todos juntos. No, ninguno va a tener ninguna cosa acá, porque por más que estés, vas a estar también en el mismo problema. Así que pensemos, juntémonos, preocupémonos por ser argentinos primero. Si no, es toda una mentira y somos entonces hipócritas. Señores, para todo el mundo, ojalá que venga un momento bueno después de todo lo que hemos pasado, que no fue fácil. Bueno, será hasta el próximo martes a la hora 16, como se reza la música, el temazo de Memphis la Blusera. Y gracias Damián, como siempre, por tu colaboración, tu trabajo aquí en el manejo de la operación técnica. Y nos reencontramos, si el barbudo lo desea, el próximo martes. Chau, chau, un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau.